La verdad que contentos porque este es un programa social de relevancia en lo que tiene que ver con la temporada de verano. Creo que es uno de los programas más importantes que la subsecretaría lleva a cabo, sí, por la dimensión y por todo lo que abarca, ¿no? Tantos barrios, tantos chicos que vienen. Sí, si bien hay más programas, son 5 los que hay en este verano. Creo que Colonia de Vacaciones, gracias a Dios, hoy podemos decir que estamos funcionando y que, bueno, hoy segundo día con 250 niños. Bueno, son muchas las actividades que hay para realizar. Sí, actividades planificadas ya, estuvimos en el mes de noviembre y diciembre planificando todas las actividades y, bueno, una colonia de vacaciones es un gran motivo para sociabilizar y sobre todo para que el niño venga y se sienta bien recreativamente, deportivamente y sobre todo para que haga lazos de amistad también, ¿sí? Y eso es importante. Después las actividades son varias, hay natación, ayer fuimos al río, estuvimos antes de ingresar a orillas del río, estuvimos haciéndole una charla. Creo que es parte también de lo educativo, para que los chicos sepan que el río sube, tiene marea que baja, que cuando vengan al río y no estén los profes y que vengan en algún momento, tienen que preguntar si es zona balnearia, si es no. Creo que es parte de lo educativo, en la pileta de natación también, creo que para que ellos tengan sus herramientas, ya que tenemos muchas costas con agua, ¿sí? Es una herramienta para el crecimiento. Y después las actividades, como ves acá, que son las deportivas, recreativas, estuvimos haciendo la colación hoy en la mañana, sí, hay un desayuno que se les da a los chicos, y yo creo que es interesante todo el trabajo que está proyectado y está programado. Bueno, están divididos en grupos, ¿no? Sí, están divididos en grupos, grupos de 6 años, 7 años, 8, 9, 10 y 11 años. Todos los grupos son mixtos. Cada grupo, hay 6 profes en cada grupo, ¿sí? Yo creo que también es importante brindar seguridad en la colonia de vacaciones, el tener 6 profesores, ¿sí? En cada grupo nos da la tranquilidad que la actividad es segura, ¿sí? Y está controlada. Bien, ¿las inscripciones todavía están abiertas? Las inscripciones son todo el mes de colonia. Todos los días está abierta la inscripción, ¿sí? Se pueden inscribir acá en el Polideportivo Cayetano Arias y en el Fioravanti Ruggeri de 8 a 12 del mediodía. Y en las juntas vecinales que estén abiertas también pueden hacer la inscripción, ¿sí? Es importante saber que para la inscripción deben tener el carnet de vacunación los niños, sobre todo por esto que estábamos hablando, hace un año y medio que venimos de una pandemia y bueno, estamos recién comenzando con una actividad normalizando una actividad que se venía haciendo por muchos años y los protocolos de seguridad con respecto a todo lo que tiene que ver sanitario los tenemos que tener. Barbijo, sobre todo carnet de vacunación, sí, todos los elementos que se requieren, ¿no? Me imagino también la emoción y las ganas y la ansiedad de este espacio para ellos y ellas. Sí, realmente los niños los niños y nosotros los profes también nos hemos dado cuenta de que lo que se perdió, ¿no? con esto de la pandemia, pero hoy lo recuperamos y de a poquito ser conscientes de que esto es un proceso y que hay que cuidarlo mucho el proceso porque cuidarlo con todo lo que tiene que ver sanitario, ¿no? Pero la alegría de los niños haciendo la actividad, yo creo, más en el verano, y ellos terminaron con la etapa escolar ahora, y ahora empieza la colonia de vacaciones y creo que es una continuidad, ¿sí? De esa alegría que también tuvieron cuando vinieron a clase los chicos también. Así que creo que es satisfactorio el segundo día de colonia y estamos muy contentos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir y por poder promocionar la colonia de vacaciones.